Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Desde New York para el mundo, la Mega Mezcla con Alex Sensation. También en nuestra aplicación, la música app, puedes ver el live. Y también en mi canal de YouTube, estoy en vivo, Alex Sensation Music. Yeah. hablé con la boca llena. Anormales, llegaron los generales. Por más que trate a ti no te sale. Yo lo que traigo es la zaranana. El cabumbo si no empata gana. Pa' que vacile mi cachanchana. Con los mitos con los otros mamá. Pa' todas las choris en los tubores. Pa' los maleantes en las prisiones. Métele sazón, batería y reggaetón. Lo pone Calderón, mami. Tú sabes que yo soy el más caracachimba. El feo de las nenas lindas. Oye, métele sazón, batería y reggaetón. Que los demás lo pone Calderón. Es el eso, quiere coger pon. ¿Con quién? Con el IWP en el micrófono. Estate quieto, ahora vine a pan pillao. No te duermas de ese lado, mamá. En el piso tan jugueo yo te parto. Que sepa que yo soy el que reparto. El bacalao, a mí me gusta afeitao. Que le han tirado, andan guiñao, pero no han hecho un mandao, tocan de rabo y son dos cosao, son dungueao, bien a vallardeao, de Puerto Rico pa' todos los lados. Vete de sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Vete de sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Tenemos tú y yo algo pendiente, conmigo ella se pierde. Friday, baby, Friday. Si me mata yo te mato. Dile a tu gato. La cuenta parece que muevo aparato. Si te cojo te barato. Baby yo te sigo la máquina. Si le metes bella. Tú quieres duro. Yo te doy duro. Tú quieres duro. Todas las puertas sin seguro. Las 40 los majones. Cabrón yo soy el duro. Ese kilo todo me lo lleve pa' lo oscuro. Y sabe que no es fea. Ropa de marca pa' que vean.

mental. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo la voy. Cuando algo estaba a ti es inevitable. En vivo desde Italia, desde la costa amalfitana. Gracias por estar conmigo en este viernes social, preparándote para el fin de semana. Getting ready for the weekend, baby. Alex Sensation con la Mega. Alex Sensation. Y aunque hago como si nada, y vi que amargura me da saber que ahora por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Más duro. Aunque yo hago como papi, baby, que amargura saber que ahora tú estás vacilando. Por fuera me río, pero por adentro. Y esa canción, que no me la pongan borracha, hijo de pewis. Baby, qué amargura saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero aunque yo hago como papi. Baby, qué amargura saber que ahora tú estás vacilando. Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llegábamos hasta el quinto. Te extraño tanto, sintiendo distinto. Me duele ver cómo me dejas visto. Tú me extrañas un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Amargura.